Hola, esta es la primera de las clases de preparación del examen extraordinario de filosofía de primero de bachillerato. Este primer tema lleva por título El saber filosófico y vamos a empezar con la primera parte que en el libro se titula Del mito a la razón y que abarca desde la página 2 hasta la página 9. Esta primera parte la vamos a dividir en cuatro puntos. Hay cuatro contenidos, cuatro ideas básicas que tenemos que conocer. Primera idea, entender que la filosofía es una búsqueda del saber, una búsqueda de ideas que nos expliquen el mundo y a nosotros mismos. Segundo punto, entender que la filosofía como búsqueda del saber supone una novedad frente al pensamiento mítico, que era otra forma de buscar respuestas a las preguntas que siempre, desde siempre, se ha planteado el ser humano. Hay que ver, por lo tanto, las características del pensamiento mítico, las características de la filosofía, la novedad que introduce este pensamiento filosófico y en qué medida la filosofía es un avance, frente a la anterior, a la antigua forma de pensar. En el tercer punto, lo que tenemos que ver son las condiciones históricas que explicaron el origen de la filosofía allá por el siglo VI antes de Jesucristo. Finalmente, cuarto punto, hay que entender algunas características fundamentales de la filosofía como actividad intelectual. Bien, pues vamos entonces con el primer punto que se refiere a explicar la filosofía como una búsqueda del saber, del conocimiento. Bien, hay que empezar diciendo que los seres humanos nos hacemos preguntas y que buscamos ideas que nos expliquen la realidad en la que estamos y que nos expliquen también nuestro lugar en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque nuestra vida no está programada o hecha de antemano, sino que somos nosotros los que tenemos que planearla, los que debemos proyectarla y decidir por dónde la queremos llevar. Precisamente para planear nuestra vida, es para lo que necesitamos las ideas, porque las ideas son como el mapa que nos orienta y que nos permite trazar nuestro camino. E igualmente, así como necesitamos ideas acerca de la realidad en la que estamos, también necesitamos saber qué somos nosotros y podríamos decir cuál es nuestro lugar dentro de ese mapa de la realidad. Y por eso las preguntas de las que se ocupa la filosofía pues se pueden agrupar en torno a dos bloques. En primer lugar, las preguntas acerca del mundo y en segundo lugar, las preguntas acerca de los seres humanos. En cuanto a preguntas acerca del mundo, pues encontramos algunas muy clásicas que siempre han aparecido, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de todo? ¿Por qué existe el nacimiento? ¿Por qué existe la muerte? ¿Cómo se producen los cambios en la naturaleza? ¿Cómo funciona el mundo natural? ¿Cuál es la relación de los seres humanos con el resto de los seres vivos? Etcétera, etcétera. En cuanto al otro tipo de preguntas, preguntas relacionadas con nuestra esencia como seres humanos, pues aquí encontramos, por ejemplo, preguntas acerca de cómo tenemos que vivir o qué cosas son las que más tenemos que valorar o, por ejemplo, también cómo debemos de organizar la sociedad. Bueno, pues los mitos son una forma de dar respuesta a esas preguntas acerca de la totalidad de las cosas y acerca de sí mismo que siempre se ha planteado el ser humano. ¿Qué son mitos? Bien, los mitos son narraciones, historias llenas de imaginación, que suelen ser muy profundas, poéticas, cargadas de belleza, que precisamente dan respuesta a los interrogantes más profundos que se plantean los seres humanos. Y les dan respuesta presentándonos a ciertos personajes que son dioses, héroes, unos poderes superiores que serían los que están moviendo el mundo y que serían los modelos que nos permitirían comprender cómo funcionan las cosas. En el libro tenemos, por ejemplo, el mito del rapto de Perséfone. Perséfone es hija de Deméter, que es la diosa de las cosechas, y entonces tenemos como Hades, que es el dios de los infiernos, se la lleva. Entonces Deméter dice que ya no va a volver a crecer nada en la tierra por esa pérdida que ha tenido. Zeus al final convence a Hades para que pueda volver Perséfone todas las primaveras, y entonces con esa vuelta vuelve a renacer la vida. Lo que está haciendo el mito es, bueno, explicarnos los ciclos de la naturaleza, el paso de las estaciones, pero también nos está hablando de esa aparente muerte, ese desaparecer que luego vuelve a nacer, ¿no? Como la muerte da paso a la vida, también es una narración que nos habla de ese amor de las madres hacia las hijas, que en ciertas ocasiones puede ser llegar a ser posesivo o tal vez un poco acaparador, ¿no? En cualquier caso, como dice nuestro libro, ¿no?, los mitos ofrecen explicaciones sobre temas como el origen del mundo, el sentido de la vida, la aparición de los seres humanos sobre la Tierra, el aspecto de las plantas y los animales, los ciclos de la naturaleza o la posibilidad de una vida después de la muerte. Lo característico del mito es, y hay que insistir en ello, que la base de estas explicaciones es la imaginación. La imaginación que explica el mundo. El mito además va unido a los ritos. ¿Y qué son los ritos? Bueno, pues los ritos son ceremonias que sirven para unir a la comunidad que comparte esas historias que les dan un sentido a la vida de todos los miembros del grupo y al grupo como totalidad, y que por eso mismo transmiten una identidad que lo que hace es reforzar los vínculos entre todos aquellos que participan en el rito. Pero en un determinado momento aparece una nueva forma de explicar el mundo y el hombre, a la que llamaremos pensamiento racional o, utilizando el término griego, logos. Hay que empezar diciendo que el pensamiento racional incluye tanto a la ciencia como a la filosofía. Y esa nueva forma de pensar se desarrolla a partir de una idea o de un descubrimiento clave, que es la idea, el descubrimiento de demostración. Bien, ¿qué es demostrar? Demostrar una afirmación significa apoyarla en otras afirmaciones que son mejor conocidas, que son más seguras, de modo que estas verdades, que son seguras, garantizan la verdad de la afirmación que se está demostrando. Al parecer, esta idea surgió en el campo de las matemáticas y hasta hoy es una idea, digamos, troncal, un pilar fundamental, tanto de las matemáticas como de la ciencia, del pensamiento científico y también de la filosofía. Hay que insistir en esto, hay que insistir en que la ciencia y la filosofía tienen un mismo origen y que al principio eran indistinguibles. Y que ambas suponen una nueva forma de pensar y un avance con respecto al pensamiento mítico. Bien, ¿en qué consiste el cambio? Básicamente, las explicaciones míticas son explicaciones en las que la naturaleza se comprende como un resultado de la voluntad de los dioses. Decíamos, son explicaciones que consisten en narraciones, en relatos, en historias de la imaginación. El enfoque del pensamiento racional es un enfoque diferente. Lo que hace es explicar los fenómenos, y los fenómenos es todo aquello que nosotros vemos en el mundo, explicar los fenómenos, digo, a través de la demostración o a través de la explicación de sus causas. La idea es que los fenómenos naturales, que aparentemente son incomprensibles, se pueden aclarar, explicar, cuando se los entiende a partir de otros conocimientos más seguros y más simples que nos los aclaran. Entonces, tenemos aquí ese contraste. Para el pensamiento mítico, como dice vuestro libro, la naturaleza es imprevisible, porque depende del capricho de los dioses, y los dioses están más allá de la naturaleza, son entidades trascendentes, entidades que nosotros no podemos llegar nunca a comprender. En cambio, el pensamiento racional considera que la naturaleza es comprensible si hacemos un esfuerzo de pensamiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se tiene que explicar por algo distinto a ella misma. En la naturaleza podemos encontrar leyes, regularidades que puede descubrir la razón, que son principios simples y que nos pueden explicar todos los fenómenos, todos los hechos que encontramos en el mundo. Con esta nueva idea de demostración y de búsqueda de las causas es con la que nace la ciencia y la filosofía. Y ahora tendríamos que pasar al siguiente punto de la lección, en la que hablaríamos de las condiciones históricas que hicieron posible la aparición de esta nueva forma de pensar. Y para estudiar este punto, así como también para estudiar la oposición o el contraste entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, pues es muy recomendable que veáis un fragmento de un vídeo de la serie Cosmos de Carl Sagan. Es el capítulo de esta serie que se titula La espina dorsal de la noche o El espinazo de la noche, desde el minuto 9 hasta el minuto 21. Ahí se explica muy bien cuáles son las condiciones en las que nacieron tanto la ciencia como la filosofía. Ese momento revolucionario de la historia del pensamiento, en el que aparece la idea de demostración en matemáticas, que es la base del pensamiento científico y la base del pensamiento filosófico, coincide con un momento clave en la historia universal, en la historia del mundo, porque cuando nace la ciencia y la filosofía en Grecia, es aproximadamente el mismo momento en que se desarrollan los sistemas filosóficos de la tradición china, pues aparecen las grandes figuras de Confucio y de Lao Tse, cuando aparece el budismo en la India, y hay otros movimientos muy importantes que traen nuevas explicaciones del mundo, por ejemplo en Israel o también en el mundo persa. Bien, esto es importante porque la filosofía que nosotros vamos a estudiar es una determinada tradición, la tradición occidental, pero no hemos de olvidar que existen otras tradiciones también ricas, importantes, y que compartimos con esas otras tradiciones ciertos elementos comunes. No hay que olvidar la existencia de otras filosofías, sobre todo en un mundo plural como este en el que estamos viviendo ahora en este momento. Pero bueno, yendo a la filosofía occidental, hay que decir que esta aparece en las ciudades del mar Jónico, ciertas colonias de habla griega, en las que se daban unas condiciones que permitieron el desarrollo de ese pensamiento racional. Voy a decir algunas de estas condiciones. En primer lugar, en las islas del mar Jónico no existían grandes imperios o estados centralizados que impusieran una visión del mundo y que, por lo tanto, hicieran imposible la discrepancia y la crítica. Lo que ocurría en estas islas es que había una multitud de estados, la mayoría de los cuales estaban gobernados por mercaderes, por comerciantes que competían entre sí, ninguno de los cuales tenía el poder suficiente como para imponer un dominio total y también un dominio de las ideas al resto de la sociedad. Esto favoreció la discrepancia y el pensamiento crítico, la posibilidad de un pluralismo de visiones del mundo. Esa posibilidad de crítica también fue posible porque en el mundo griego no existía una casta sacerdotal vinculada al poder político, como por ejemplo los sacerdotes que existían en Egipto, que poseían ciertos dogmas, ciertas verdades incuestionables y ciertos libros sagrados que igualmente tampoco se podían criticar y que estaban en manos de esta casta sacerdotal. Como no había este grupo, pues era más fácil la libertad de pensamiento, el libre intercambio de ideas. Por otro lado, hemos dicho que los jónicos eran comerciantes, eran gente del mar, y ese contacto con el mar llevó a los jonios al conocimiento de otras culturas y en concreto de las culturas más desarrolladas de la antigüedad. Me refiero al Antiguo Egipto, me refiero a Mesopotamia, me refiero también al mundo persa. Los griegos estuvieron en contacto con esas otras tradiciones y con esas otras culturas, y esto les permitió poner en cuestión sus propias costumbres, sus propias tradiciones, darse cuenta de que sus valores, sus normas, sus leyendas no eran las únicas, que había otras posibles. Esto supuso un gran avance para el pensamiento. Igualmente fue un avance para el pensamiento el interés por observar la naturaleza. Este interés, pues, fue, digamos, impulsado por la necesidad de desarrollar técnicas, desde pues técnicas de contabilidad para el comercio, o técnicas de navegación, o técnicas de fabricación de productos con los que luego se iba a comerciar. Aparte, ese interés por la naturaleza se unió a la afición por el contraste de opiniones, por el intercambio de ideas en aquella sociedad que, como digo, tenía una relativa libertad de pensamiento. Bien, pues es ahí donde surge la filosofía, donde se sustituyen las explicaciones míticas y se buscan explicaciones racionales. Los primeros filósofos, que son también los primeros científicos, son los que buscan un orden en la naturaleza. Su primera idea es que en la naturaleza, en el mundo en torno, todo está cambiando continuamente. Pero los cambios no se producen de un modo arbitrario, de un modo imprevisible, sino que ocurren siempre de acuerdo con ciertas leyes que nosotros podemos conocer. Hay, como hemos visto en el punto anterior, unas causas de los fenómenos que nos los explican, que explican lo que sucede y que la razón puede comprender si hace un esfuerzo del pensamiento. Bien, entonces ya nos queda tratar del último punto de la lección, el punto 4, que se refiere a las características de la filosofía como actividad intelectual. Bien, antes de abordar este punto, de todas maneras, me gustaría referirme un momento al punto anterior para decir que cuando explicamos el nacimiento de esa nueva forma de pensar, que es el pensamiento racional, que son la ciencia y la filosofía, pues nos damos cuenta de algo que va a ser muy importante a lo largo de todo el curso, y es que el pensamiento filosófico siempre se desarrolla en unas condiciones sociales y en unas condiciones históricas concretas, que son las que lo explican. La filosofía es un saber histórico y las ideas del ser humano siempre están contextualizadas en un determinado momento histórico y en una determinada cultura. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pues vamos entonces ahora a hablar de las características de ese saber que es el saber filosófico. Y aquí hay que establecer primero una distinción que encontramos en el libro entre dos sentidos de la palabra filosofía. La filosofía como disciplina académica y la filosofía como actividad. Bien, como disciplina académica, la filosofía es un saber, digamos, que está hecho, que está completo, acabado, y que pues se transmite en las instituciones académicas, que se transmite en los institutos y en las universidades, en las facultades de filosofía. ¿En qué consiste ese cuerpo de conocimientos? Pues básicamente en el conocimiento de los sistemas y de las teorías de los filósofos del pasado, de los grandes pensadores, pues como Platón o Aristóteles o Tomás de Aquino o Kant o Marx o Nietzsche. Pero junto a esta idea de la filosofía académica tenemos la filosofía como actividad. La diferencia es bastante importante. La filosofía académica es algo que ya está hecho, que ya está acabado y que un profesor puede, digamos, transmitir a un alumno para que se lo aprenda, mientras que la filosofía como actividad es algo que está por hacer y que, digamos, cada persona que se pone a filosofar tiene que reiniciar desde sí misma. Seguramente este segundo concepto de filosofía es el más interesante. La filosofía como actividad. ¿Y en qué consiste esa actividad? Bien, pues de un modo muy breve se podría definir filosofar como la búsqueda de respuestas racionales a las preguntas que se hacen todos los seres humanos acerca del mundo y acerca de sí mismos. Hay que decir que la filosofía es una indagación por los fundamentos de nuestro conocimiento, o, por decirlo de otra manera, un cuestionamiento de la validez de aquellas verdades que damos por seguras, por garantizadas y que podrían quizá no ser tan sólidas. Hay que indagar si estas verdades, sobre todo las verdades que se admiten en nuestro grupo, tienen realmente una base, si realmente son verdades demostrables. La actividad filosófica se dice que tiene su origen en un sentimiento de asombro o de admiración. Bien, ese asombro y esa admiración serían precisamente esa búsqueda de ir más allá de lo que está establecido. En ese sentido, el pensamiento mítico, recordemos, sería ese pensamiento que comparten todos los miembros de una comunidad, ¿no? Pues la filosofía es ir un poquito más allá, o es intentar ver cuáles son las bases en las que se sustenta eso que todo el mundo afirma o eso que todo el mundo cree. La actividad filosófica tiene cuatro características. La primera característica es que la filosofía como actividad es una actividad racional. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto, porque busca pruebas, porque busca justificar las afirmaciones, yendo más allá de admitir las verdades sencillamente porque se apoyan en la tradición o por ser aquello que todo el mundo da por sabido o da por válido. Se trata de buscar esos fundamentos. En segundo lugar, la filosofía busca explicaciones universales. Las ideas filosóficas son ideas muy generales y precisamente lo que se busca es esa explicación general del mundo y de nosotros mismos que nos permita orientarnos en la realidad en la que estamos. En esto es lo que se distingue la filosofía de la ciencia, porque las ciencias, digamos, estudian aspectos concretos de la realidad. Por ejemplo, la geología pues estudia la Tierra, mientras que la biología estudia la vida, la botánica estudia la vida vegetal, etcétera, etcétera. La filosofía tiene, digamos, la osadía de enfrentarse a la realidad como un todo y de intentar comprender la realidad como un todo. Tercera característica, esa búsqueda de la verdad en la que consiste la filosofía es una búsqueda radical. Es una búsqueda radical porque intenta ir a las raíces, ¿no? De ahí, radical. Es decir, a los fundamentos de nuestro conocimiento. Se buscan, por lo tanto, ideas que no dependan de otras para ser válidas. Ideas que no den nada, por supuesto, y que sirvan de base para explicar el mundo, que sean como el suelo sólido sobre el cual nosotros podemos explicar todo lo demás. Y esa búsqueda radical de unas ideas que nos expliquen el mundo a través de la razón es también una búsqueda crítica. ¿Qué quiere decir que la filosofía es crítica? Pues quiere decir que la filosofía realiza una continua revisión de la validez de nuestras ideas, que intenta continuamente contrastar nuestras ideas con otras ideas opuestas para eliminar, para dejar a un lado aquellas ideas que se demuestra que no son correctas y avanzar de esta manera en el camino hacia la verdad o hacia el conocimiento. Bien, hasta aquí sería esta primera parte, esta primera lección, en la que hemos visto las características de la actividad filosófica, hemos visto cómo aparece esta actividad como una alternativa al pensamiento mítico y como un intento de responder a las grandes cuestiones que se plantea el ser humano en torno a la naturaleza y en torno a sí mismo, utilizando esa herramienta que es el pensamiento racional.